Breves delegacionales. En la delegación Cuauhtémoc existen 250 campamentos de personas en situación de calle, lugares en los que en algunos casos existe la venta de drogas y presuntos delincuentes forman centros de operaciones, alertó el delegado Ricardo Monreal. Durante la sesión de ayer lunes con su gabinete de seguridad, el funcionario aseguró que uno de los más críticos y preocupantes es el de la calle Artículo 123, perímetro del centro histórico, donde incluso se da una pugna entre grupos para controlar la venta de solventes. A través de una carta, coordinadores vecinales de Polanco dieron un ultimátum a las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo para que resuelvan los problemas de la zona, principalmente en materia de servicios urbanos, retiro de antros que violan las leyes, evitar la demolición de casas catalogadas y la aplicación del plan parcial, dando un plazo de 3 meses para que las autoridades actúen. El próximo domingo 30 de octubre, 200 autos clásicos llegarán a la explanada de la delegación Iztacalco para llevar a cabo el Rockabilly Car Show de 2016. A partir de las 9 horas y hasta las 20 horas, toda la familia podrá disfrutar del evento con temática rockabilly. La entrada es gratuita, aunque si buscas acudir con auto, deberás pagar 35 pesos. No obstante, si este es de más de 30 años de antigüedad, podrás inscribirlo en un concurso. Habrá conciertos de bandas como Los Locos del Ritmo, Rebeldes Locos, Los Leopardos, Wolfman and the Doo Brothers, Los Calavera, Rockin' Bones y Flaming Cats. Todo esto en la explanada de la delegación Iztacalco. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.